Los bebés no pueden salir del vientre de sus madres por sus propias fuerzas. Para poder nacer necesitan del esfuerzo también de sus madres y hacen todo para que nazca el bebé. De igual manera en la vida espiritual, uno debe nacer una vez más, pero no es algo que uno puede hacer solo. También necesitamos de Dios para volver a nacer una vez más. Así que acompáñenos en el estudio de hoy. Aquí en Estudiemos Juntos, ¿cómo podemos vivir una vida transformada en Cristo? Hola y bienvenidos a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y un verdadero placer y gozo estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios. Aquí en el estudio de hoy tenemos también a nuestra amiga Sharon Farías. Muy bienvenida. Muchas gracias, Dani. Hola y bienvenidos a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Sharon Farías Duper Twist y quiero darle un lindo saludo a todos ustedes. Hoy seguimos con la historia de Pablo y su obra de amor a la iglesia de Gálatas. Síganos. Así es, Sharon, y es un gozo tenerte aquí con nosotros. Y también aquí en el estudio tenemos a nuestro amigo Ezequiel. Muy bienvenido. Hola, gracias, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Estamos hoy estudiando la lección de Gálatas. Acompáñenos, va a ser un emocionante estudio y estamos terminando la lección, o sea, acompáñenos. Muy bienvenido, Ezequiel. Cuando la persona nace una nueva vez en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Pero aparte de ese nuevo nacimiento, hay una libertad que Cristo ofrece. Pero lastimosamente esa libertad ha sido abusada y eso es lo que vamos a analizar hoy en el estudio de hoy. Así que es gracias a la audiencia que nos está acompañando hoy. Pero antes de continuar, le voy a pedir a Ezequiel si puede tener una palabra de oración. Ok, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día y por todas las bendiciones que nos has dado y el día tan, tan lindo, Dios, el obsequio del cielo. Dios, te pedimos por la dádiva más grande que tú tienes que ofrecer y esa es el amor de tu Hijo amado Jesús por las Escrituras. Y te pedimos, Dios, que al contemplar el libro de Gálatas, que nosotros dejemos este lugar llenos del Espíritu Santo. Y entendiendo, Dios, cuánto más tú nos amas, te pedimos que estés con nosotros de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nuestro versículo de estudio se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Sharon, si lo puede leer por nosotros. 5:13 dice: Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino por amor, servíos los unos a los otros. Es un versículo muy importante y prácticamente la lección ha venido atrayendo ese pensamiento a través de toda la carta a los Gálatas y se ha basado bastante en cuanto a la ley y los pactos, el rol de la ley en la vida del individuo. Y Pablo aquí está prácticamente trayendo a cuestión un Una warning, advertencia. una advertencia, gracias a los ciudadanos de Gálatas, a la iglesia en Gálata más bien. El primer problema es el legalismo, que lastimosamente tratan de adquirir el favor de Dios a través del comportamiento que ellos tienen. Y el otro extremo es de que usan la libertad, la gracia de Jesús Amén. como licencia para el pecado. Amén. Y entonces aquí vamos a ver cuál en realidad es esa libertad que Cristo ofrece. Vamos Amén. a retrocedamos un poquito si podemos leer a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Okay. Dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué es la libertad que ofrece Cristo Jesús y qué clase de yugo es este que está hablando? Dice aquí, habla sobre siendo libres, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? Y versículo 1 habla de siendo libres del yugo. Uh-huh. Y pues unas personas piensan que ese yugo es la ley de Dios. Uh-huh. Y pues dicen, no, pues ya no existe ese yugo. Y debemos entender algo. Uh-huh. ¿Qué significa esa libertad? Así es. Porque mientras no tenemos un yugo del mundo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que tomad mi yugo sobre ti. Mm. Y pues, ¿de qué anda hablando este pasaje cuando dice la libertad? Dice específicamente que el yugo es de esclavitud. Uh-huh. ¿Qué significaría eso? Ok, uh-huh. Vamos a Isaías 61. Isaías 61. Y aquí este es un versículo clave que nos va a dejar entender qué es la esclavitud y a qué estamos realmente condenados a. Y miremos lo que dice Isaías 61, versículo 1. Y anda hablando sobre Jesús. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón y a publicar, ¿qué? Libertad a los cautivos, exactamente. Y también miramos ese pasaje en Juan 8:32 que nos dice, uh-huh, y conocerás la verdad y la verdad será, o sea, libre. Exactamente. Y ese mismo pasaje, uh-huh, los fariseos dicen, pues nosotros no somos esclavos, somos, uh-huh, hijos, yeah, libres. Uh-huh. Pero ¿qué dijo Jesús? Ustedes son esclavos de sus, uh-huh, pecados. O sea, que cuando dice, ustedes son libres, uh-huh, no dice que no somos libres de guardar la ley, uh-huh, pero somos libres de la condenación de la ley. Mm. Así es. Y es interesante que aquí la iglesia estaba pasando a través de una etapa donde la gente estaba quizás indirectamente al aceptar las doctrinas falsas de las cuales él los está amonestando en el capítulo 1, pensando que están libres, en realidad están rechazando la libertad de, uh-huh, Jesucristo. Y una cosa que se recalca dentro de los principios bíblicos, que ambos lados en realidad son un yugo y lo mantienen a uno en esclavitud. ¿Me entiendes? Porque la libertad se encuentra en Cristo Jesús. Me acuerdo que cuando tenía, uh-huh, 13 años, cada vez me andaba echando en muchos problemas y en travesuras. Y un día, yo y todos mis amigos, 5 de nosotros, tomamos huevos y fuimos por todo el vecindario y comenzamos a tirarle huevos a los carros. Recuerdo que vino la policía a mi vecindario y pues yo le corrí y pues no pude correr tan rápido. Y pues lo que hice es que me senté allí en una banca enfrente de la casa de mi amigo. Y la policía vino y puso la luz sobre mí. Y yo estaba ahí nomás sentado y dije, ay. Y después se salió la policía y dijo, ¿has visto a unos muchachos que andan tirando huevos? ¿Los conoces? Y dije, no. Y me dijo el policía, ¿por qué andas sudando en tu cara? Y después me di cuenta que él me atrapó. Ajá. Y pues, pero ¿sabes qué? A pesar que fuimos el Señor que nos encontró, que le hubiéramos tirado huevos, porque cuando cae el huevo le quita la pintura del carro. Mm-hmm. Pues nosotros pudiéramos estar pagando $500,000 para esos reparos. Mm-hmm. Pero me acuerdo que el Señor dijo, no, deja a esos jóvenes que no tomen cargos. Y eso era muy lindo porque me di cuenta que realmente nos liberó de esa condenación, uh-huh, pero no para que nosotros regresáramos con más huevos. Uh-huh. O sea, nos libertó para ya no violar la ley. Uh-huh. Y eso es lo mismo que nos enseña Pablo aquí en Galatas. Nos dice, ¿sabes, uh-huh, qué? Ustedes son libres, uh-huh, no regresan a la vida antigua. Así es. Y, ¿sabes? A través de las cartas de Pablo podemos ver un patrón en el cual Pablo nos está guiando a aceptar la libertad de la cual Cristo ofrece. Y la pregunta se debe hacer, ¿de qué es que Cristo nos está librando? Vayamos a Romanos capítulo 6, 14 y versículo 18 y Romanos 8, 1 también. Gálatas capítulo 4 también ofrece. Veamos en realidad lo que la Biblia dice en cuanto a las cosas de las cuales Cristo nos da libertad. So, Romanos 6, 14. 14 y 18. Uh-huh. 14 y 18. Uh-huh. Empezando el 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Palabras clave en estos versículos, ¿no? Uh-huh. En realidad, Cristo nos quiere dar libertad. Y si hay alguien que piensa que el pecado tiene un poder muy fuerte sobre sus vidas, las buenas nuevas es de que Jesucristo vino a este mundo a librarnos del pecado. Y me gusta mucho este versículo porque dice que no solamente Jesús vino para librarnos de la condenación del pecado, que es la ley, pero también nos libró del pecado. Uh-huh. Y algo, un pasaje que me recuerda es Romanos 5:1. Uh-huh. Y dice, justificados pues por la fe tenemos paz. Yeah, sí. O sea que cuando Jesucristo nos justifica, Él nos libera de la culpa del pecado y nos da paz. Y eso es algo que nosotros podemos disfrutar, que a veces cuando cometemos hechos malos, a veces tenemos la conciencia inculpada. Pero aquí Cristo dice que hasta en la liberación nos iba a dar la paz. Así es. Y tú acabas de mencionar una palabra clave que es la condenación del pecado. Nota el capítulo 8 de Romanos, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Aquí está el secreto de la vida cristiana. Dice, no hay condenación para aquellos que andan en Cristo Jesús. Y te define qué significa estar en Cristo Jesús. Amén. No los que andan conforme a la carne, Amén. Siguiendo sus propios deseos, Amén. Sino que los que siguen al Espíritu Santo, los impulsos que, por falta de mejor palabra, estoy usando impulso, que reciben cuando el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra de Dios. Amén. Y dice aquí, dice que libres de la carne. O sea que los deseos de la carne ya no existen. Y es muy interesante porque yo sé que antes en Cristo hay muchos que le gustaban la bebida. A lo mejor a otros les gustaba fumar como un tren. Pero dice aquí la palabra de Dios que cuando Él te transforma, que hasta tus deseos cambian. Así es. Exactamente. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a decir que yo me mudo de país y que en este país tiene diferentes leyes para el pueblo y el gobierno. Entonces, una vez me meto en problemas y me llevan a la corte por las leyes de ese país. Pero yo digo, pero en mi país está bien si hago esto. No sé por qué me están llevando a la corte, pero es porque estoy en un diferente país. Y ese país tiene una ley específica. Nosotros somos hijos del Rey del Cielo y queremos prepararnos para ese país celestial, ¿no? Amen. Queremos prepararnos para estar bajo las leyes de ese gobierno. La fundación de del gobierno de Dios es ¿qué? Es amor. Amor. Entonces, cuando nuestra vida está conforme a la ley, no tenemos ninguna condenación porque estamos bajo la ley del cielo, donde estamos yendo. Pero si nuestras vidas están en contra de la ley, estamos bajo condenación. Porque si somos hijos de Dios, nos están llevando a la corte por esa ley del cielo. Y a lo mejor podemos resumir todos esos conceptos. Y uno va a decir, bueno, ¿por qué ustedes andan enfatizando mucho la ley? ¿Por qué andan enfatizando mucho la ley? Y esa es la razón. Porque realmente, ¿de qué se trata Gálatas? Gálatas, el tema central es la ley. Y es que había unos que guardaban la ley para ser salvos. Pero sabemos que esa no era la solución. La solución era que amamos a Jesús tanto que andamos en sus caminos y sus estatutos. Y por eso es muy central entender el concepto de la ley y cómo la ley se aplica a nuestras vidas. Así es. Y Pablo está enfatizando esto porque la palabra libertad, para describir la vida del cristiano, es más prominente en las cartas de Pablo, aparece más en las cartas, en los escritos de él que en cualquier otro lado. ¿Entiendes? Y es algo hermoso saber de que Cristo nos está librando del pecado. Y no solo de eso, sino que también nos da el poder a través de su Hijo Cristo Jesús para poder resistir la tentación que viene y no caer más en eso. Amén. Ahora, ¿qué esperanza podría haber para alguien que se siente esclavo del pecado? Amén. Que siente, Dani, yo entiendo todo lo que me estás diciendo y todo eso, pero parece que no puedo salir de este hoyo en el que estoy. Amén. Y nosotros hemos estado estudiando qué es el concepto de la libertad. Y hemos entendido que la libertad es libertad del pecado y de todas las cosas que vienen con el pecado. Pero ahora vamos a entender cómo nosotros podemos tener esperanza y por qué podemos tener esperanza. Y vamos a Galatas 5.1. Y ya lo hemos leído, pero lo vamos a leer en otra luz, en la luz de Cristo. Y dice, estad pues firmes en la libertad con que nosotros nos hemos hecho libres. ¿Así dice ese pasaje? No. No. Dice con quien Cristo nos hizo libres. Y vamos a regresar a básicamente la historia que escuchamos al principio de este programa y que era los niños. Ellos no salen por sus propias fuerzas. Tú no miras a los niños salir con las manos así, ¿verdad que no? O sea, es la mamá que se esfuerza para sacar al niño. Y así también es la experiencia del cristiano. Que aquí dice la palabra de Dios que Cristo nos hace libre. Y no solamente eso, pero también continúa diciendo el pasaje que Cristo perfeccionará la ¿qué? La obra. Así es. O sea, y tengo una pregunta. Si Cristo comenzó la obra, ¿qué no Él mismo también la va a terminar? Y si Cristo comenzó la obra, ¿por qué hay uno de nosotros que queremos terminar la obra de Cristo? ¿Me explico? O sea, si Cristo comenzó la obra, Él la va a terminar. Porque esa es la esperanza Él dijo que tenemos. La iba a terminar. Exactamente. Así es. Y saben, cuando esa obra que Cristo hace en la persona, lastimosamente, y quizás para hacer la transición, siguiendo del capítulo, tú acabas de leer Gálatas 5.1, y del 2 al 12, Pablo nos está diciendo, por así decir, las peligrosas consecuencias del legalismo. Cristo ha hecho todo esto para ti. Y si tú tratas de hacer estas cosas por ti mismo, este es el peligro. Amén. Y quizás podremos leer algunos de estos pasajes y cuál es la cuestión que estaba en esos momentos. Porque recuerden, y quizás para aquellos que han estado estudiando con nosotros las últimas 11 semanas, tal vez ya sea repetitivo, pero quizás para enfatizar, yo sé que dentro de los tiempos de Pablo, aquí, cuando escribían esta carta, muchos estaban tratando de imponer la circuncisión una vez más, pero quizás para hacerlo aplicable para nuestros días, ¿qué clase de cosas no esenciales, por así decir, estaríamos aplicando o sobreponiendo sobre la hermandad en nuestras propias iglesias? Amén. Y el peligro, que viene en cuanto al legalismo. Amén. Y todo eso. Que realmente, ¿cuáles son los resultados del legalismo? ¿Cuáles son los resultados del legalismo? Y realmente es básicamente que uno es esclavo. Uno es esclavo a las tradiciones que el hombre hace. Pero Jesucristo nos enseña qué es la solución para vivir una vida de justicia. Porque la justicia es algo que nosotros queremos. Pero si nosotros no andamos mirando la justicia en la manera correcta, nos podemos desviar. Pero miremos lo que dice en Gálatas 5, versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Y sabemos que en los tiempos de los judíos, la circuncisión ¿Era algo que se necesitaba? Antes de Jesús, sí. Algo, ¿verdad que sí? Uh-huh. Pero dijo aquí Pablo, dice, hasta en esos tiempos no valía nada. Uh-huh. Pero las obras, ¿por el qué? Uh-huh. Por el amor. Por el... Así como hoy se nos requiere cosas que hagamos como cristianos. Por ejemplo, uh-huh. darle de comida a los pobres. Uh-huh. Otra cosa es, realmente es... realmente amar a tus enemigos, cosas así. Uh-huh. Pero dentro de Ezequiel no nace eso. No. A mí a veces como hay un dicho en el lenguaje en español que dice, esa persona me cae gorda. Uh-huh. Así la gente dice, ¿verdad que sí? Sí. Pero cuando uno está en Cristo, esos sentimientos no te deben de nacer. Así es. Dice la palabra de Dios que el que tiene ese odio en su corazón no va a poder perfeccionar uh-huh. carácter cristiano. Uh-huh. O sea que Dios nos llama a guardar la ley. Uh-huh. Él nos guarda a hacer sus obras, pero no se pueden, al menos que nosotros las hagamos por amor, por la fe. Uh-huh. Y esa es la solución a nuestro problema. Uh-huh. No, y sabes, ese es un buen punto el que tú acabas de mencionar, Ezequiel. Y encima de todo esto, Pablo está escandalizado de que esta gente está imponiendo a la circuncisión sobre los creyentes, porque Jesucristo ya había aceptado el bautismo de Juan el Bautista, inmersión en el agua como un símbolo externo de la muerte del hombre antiguo, dejando atrás la carne y ser una nueva criatura en Cristo Jesús, que dice, mira las palabras fuertes que usa en el versículo 11 y 12, dice, en cuanto a mí, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Él le está diciendo, si yo predicara lo que ustedes quieren que yo predique, entonces, ¿por qué es que me están persiguiendo todavía? Y mira lo que dice, en tal caso se habría quitado el escándalo de la cruz. Wow, fuertes palabras. Dice, uh-huh. ojalá se mutilaran los que os perturban. Dicen aquellos que los andan insistiendo que se circunciden, que se castren ellos mismos, entonces, si quieren estar imponiendo esas. Ese es un vocabulario para ilustrar el antagonismo que Pablo tenía en contra de esas falsas enseñanzas y tradiciones de ese tiempo. Y aún sí. Jesús dijo que no podemos servir a dos maestros a la misma vez. Uh-huh. Si no estamos bajo la ley de Jesús, sirviendo a nuestro maestro Jesús, y si estamos tratando solo de nuestra manera, es la única otra opción es estar bajo el maestro Satanás. Y me acuerdo que cuando estaba en la prepa, iba a la academia cristiana. Y me acuerdo que mis papás, ellos casi no tenían dinero, pero ellos iban hasta mi academia, allá a comprarme ropa, a veces así a proveer cosas pequeñas que necesitaba. Uh-huh. Y había un tiempo donde ellos vinieron y no tenían mucho dinero, pero ellos sabían que a mí me gustaba el Taco Bell. Ahora, si ustedes no conocen, Taco Bell es una tienda aquí en Estados Unidos donde se venden esos burritos y básicamente es comida mexicana, pero americana. Bueno, mis papás me compraron un burrito de $1 y me recuerdo que era lo último que ellos tenían, pero ellos me lo compraron porque sabían que a mí me gustaba. Y ahora, la ley ética es que nosotros debemos de servir a nuestros hijos. Es la cosa ética. Uh-huh. Pero ellos no lo hicieron nomás para cumplir lo ético. Uh-huh. Ellos lo hicieron porque ellos me amaban. Uh-huh. Y así es lo que nosotros debemos de entender. Que por qué estudiamos la palabra de Dios. Por qué oramos. Por qué vamos a la iglesia. Por qué les contamos a otras personas por Cristo. Los amamos. Tenemos ese amor de Cristo. Y si no lo tenemos, debemos realmente venir otra vez a la palabra de Dios. Y pedirle a Dios, Dios, yo quiero este amor y no lo tengo, pero yo lo quiero del cielo. Y Dios, en su tiempo, Él te va a dar ese amor. Así es. Y ahora veamos el otro lado de la cara. La libertad abusada. Cuando la libertad es usada como licencia. Uh-huh. Y tal vez ese término no sea muy común en español, uh-huh. pero es como dar así a entender de que una forma de libertinaje. Y veamos Gálatas 5, versículo 13, una vez más. ¿Y qué potencial ¿Qué mal uso de la palabra o de la palabra libertad que Pablo está usando aquí podría tener en la audiencia? Si Sharon lo puede leer. 5:13. Y dice otra vez, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis libertad como ocasión para la carne, sino por amor. Servíos los unos a los otros. Amén. Y es lo que sucede con los prisioneros, para ilustrar esta verdad. Hay muchos prisioneros que ellos han entrado a las prisiones a los 15 años, pero después que ellos salen, ellos se acostumbraban mucho a la cárcel, que ellos regresen otra vez. Y uno dice, bueno, pues ya están libres, ¿por qué hacen cosas malas? Y es porque ellos se abusan de la libertad que se les ha dado. Y también aquí Pablo dice, no abusen de la libertad que Cristo has dado. O sea, Él te libró de la condenación del pecado, ya no regreses más. Jesús le dijo a la mujer en Juan capítulo 8, ve, no peques más. Ahora quizás para ir cerrando, porque aquí este versículo es prácticamente un eje del libro de Gálatas, especialmente teológicamente, porque ¿cómo es de que una persona que no ha sido salvada por obras debe de vivir? Ese es el punto del cual está hablando aquí. Si tengo libertad, entonces significa que puede ser lo que quiera, de todas maneras Cristo ya me salvó. ¿Es lo que está tratando de dar a entender Pablo aquí? No. No, él lo que está diciendo es que Cristo nos ha dado libertad del pecado, como ya hemos repasado en versículos anteriores, y que podemos vivir una vida de acuerdo a como Cristo quiere que vivamos. Y tú, querido amigo, que nos estás escuchando o que nos estás viendo a través del internet o en casa, tal vez has batallado porque quizás has estado en un lado o en el otro extremo, tal vez te has vivido los últimos años tratando de vivir a ciertas normas o estandarte y lo has hecho separado de Cristo Jesús, o tal vez has estado en el otro lado. Pero Cristo hoy en día quiere decirte que quiere vivir en tu corazón y vivir su vida perfecta en ti. Acéptalo hoy.